Jueves. El plan de Dios revelado en Jesús. De acuerdo con los siguientes textos, ¿qué necesitaba hacer Jesús para realizar su misión de salvación? Lucas 4:43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Lucas 22:37. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 24:7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 24:44. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la mayoría de estos pasajes encontramos un verbo que se traduce como es necesario. El verbo expresa un aspecto muy importante en la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús estaba orientada por lo que necesitaba hacer para cumplir su misión. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Al comienzo de su ministerio público, les dijo a los discípulos: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El ministerio de Jesús claramente estaba determinado por una disposición a realizar el plan de Dios para la salvación de la raza humana. Cada aspecto de su vida era parte de este plan. Por ejemplo, vio a Zaqueo y le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero la verdadera meta del ministerio de Jesús alcanzaba más allá del apremio de predicar las buenas noticias del reino de Dios. Había un sendero oscuro que él necesitaba transitar. Tenía que ir a Jerusalén. Podría haber elegido no ir, pero él sabía que esto era indispensable para el plan divino. Así que les dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto. Él iba hacia allá porque era necesario que fuera rechazado por la generación mala, para ser contado con los transgresores, y porque debía ser levantado sobre la cruz. Pero morir no era suficiente para cumplir su misión. Era necesario que él resucitara, que fuera recibido en gloria y que permaneciera allí hasta que todas las profecías se cumplieran. Estaba siguiendo el plan eterno preparado por la Trinidad. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que tienes que hacer, que son necesarias, y qué cosas no lo son? ¿Cómo haces la distinción entre ellas y por qué es tan importante poder hacerlas?